se fue con un niño rico que tiene un Ford Fiesta blanco y un Kaiser amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre el polvo pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre el polvo pica pica. Baila petiza. ¡Ah! Y esto para vos, cabezón. ¡Cumbia, nena! Ya todas mis horas van pasando. Las mañanas despertando y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas y siempre me olvido que te has sido. Te paso extrañando todo el día. Soy una paloma malherida. Por la avenida buscando tu cara vida para que me cures y volando yo. Como te extraño, vida mía, porque he perdido la alegría. Se me ha nublado la mirada y mis noches están frías. Como te extraño, vida mía, tengo mi alma tan vacía. Esas estrellas se apagaron esa noche que te ibas. Junior, con amor, y esto es amar. Y yo, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no le extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Que pudiera calmar hasta que conocí un amor.